Hola, les presentamos al Iguaidigili López. Mi nombre es Iguaidigili López, soy del pueblo Cuna, de la comarca Cunayala, y hace unos, bueno, ya vamos casi 15 años de habernos formado como una organización legal. Somos una organización, por sus siglas le decimos OMIU, pero en realidad se llama Organización de Mujeres Indígenas Unidas por la Biodiversidad de Panamá. Y nos dimos cuenta, muchas compañeras que trabajábamos en el tema de la conservación y la biodiversidad, que había poca participación de las mujeres tomando decisiones políticas en el campo de la conservación y la biodiversidad y rescate de conocimiento tradicional. Entonces unimos fuerzas, varias compañeras, en la que yo estoy liderizando, soy la presidenta actual de la organización, y la idea de la organización es, además de empoderar a las mujeres en estos espacios políticos, también es crear y sensibilizar a la propia mujer de que ella está en la capacidad de poder hacer incidencia en sus comunidades, en su región y a nivel nacional. Entonces, la idea siempre es, y yo siempre recalco esta parte de la organización, es que hagamos una incidencia política para poder hacer cambios dentro de la sociedad. Porque mientras la mujer no tome una decisión política, política hablo de todo un poco, dentro de la comunidad, dentro del país, en cualquier instancia, no esté dentro tomando, cambiando políticas, entonces es un poco difícil que se hagan cambios. La idea es, la organización apunta, el objetivo principal es empoderar a la mujer, pero también que la mujer se sensibilice, se capacite, conozca los temas que tienen que ver con la conservación, la biodiversidad, que muchas veces son muy técnicos. Por ejemplo, yo soy bióloga de profesión, pero la idea no es explicar el CO2 o la captura del dióxido de carbono de manera técnica. La idea es que de manera sencilla podamos aprender conjuntamente lo que el pueblo sabe, lo que la mujer sabe en tema de la conservación y podamos trabajar conjunto en pro de eso. Ese es el objetivo principal de la organización. Somos dos pueblos, el pueblo Emberá, en donde están las compañeras de Ifetí Emberá. Ellas también pertenecen al grupo y luego estamos las cunas del pueblo Cuna. Obviamente nuestro taller, los miembros de la organización somos cunas y somos emberás, pero los talleres están dirigidos a cualquiera población. O sea, pueden ser Wounam, puede ser Bribri, puede ser Nobe. Hemos tenido experiencias en territorios Nobe, en territorio Wounam, en territorio emberá, igual en territorio Cuna. O sea, siempre es tratar de ver que podamos participar en todos los pueblos indígenas que tiene Panamá, pero los miembros somos de dos pueblos. Y mira, este año, después de muchos años de no tener contacto con Ricardo, que es el que siempre anda impulsando el tema de jaguares, y ambos somos colegas de la misma rama de la biología. Hemos ahora, conjuntamente con su fundación, la Fundación Yaguará y la OMIU, pues nos encontramos para poder ejecutar este proyecto que es bastante interesante. Cuando nació la idea del proyecto era cómo nosotras las mujeres visualizamos cuál es la mirada de la mujer en tema de la conservación y la biodiversidad en jaguares, porque siempre uno quizás mira, por ejemplo, al cazador que está en el campo, al hombre que sale al bosque a buscar comida, pero no ve desde la mirada de la mujer cómo ha sido su participación en el rescate de ese conocimiento, sobre todo en el tema de felinos y animales silvestres grandes. Entonces decidimos que dos comunidades podrían participar, una comunidad que es Mandi Ubigandu y la otra comunidad que es Ifetí Emberá. Escogimos Mandiubicando porque es una comunidad cuna que tiene una trayectoria muy interesante en el tema de la cacería sostenible. Casi la mayor parte de sus hombres se dedican a la caza sostenible, o sea, buscar alimentos, pero sin tener que destruir el bosque. Entonces, queríamos conocer un poco esa comunidad, cómo lo ha podido hacer a través de entrevistas a los cazadores, a las mujeres, a las personas de la comunidad, y luego también conocer desde la mirada de Ipetí en Verá, que también tienen una experiencia diferente, porque son dos pueblos diferentes, hacia igual, en el mismo tema del rescate y conocimiento tradicional en jaguares. Entonces, este proyecto con esa idea principal, con ese objetivo principal de hacer, por eso justamente su título es Rescatando los saberes de los sabios y sabias, de los abuelos y de las abuelas en el tema de la conservación de los jaguares. La idea de unir esfuerzos y de poder trabajar conjuntamente en el tema de felinos, y nos pareció muy interesante poder hacerlo desde la mirada de las mujeres, desde el rescate del conocimiento tradicional en el tema de los felinos y animales grandes. El hecho era también es que muchas veces uno tiene una, no sé si es un mito, de que los pueblos indígenas de repente la caza hacia los jaguares tiende a ser como un amuleto de la suerte, o son animales en tabú. Entonces queríamos como ver cómo en realidad son esos mitos que hay desde las comunidades, y cómo en realidad en la práctica está sucediendo la caza y la conservación de los jaguares. Sí, ha sido una experiencia de cada una de nosotras un poco diferente. Yo creo que ha sido una experiencia de todos, en realidad, porque partimos, la idea del proyecto en general obviamente era hacer talleres presenciales en las dos comunidades que te mencioné, que era Mandiubicando e Ifetí en Verá, y que las chicas miembros de la organización pudieran estar viajando a la comunidad, haciendo talleres con los niños, con las mujeres, con los cazadores, haciendo entrevistas, y que tuviéramos mayor convivencia con la comunidad. Justo pudimos realizar un taller en febrero, antes de la pandemia, y luego cuando ya empezó el 7 de marzo, fue el día en que planificamos viajar a la comunidad y tuvimos que suspender todas las actividades. Y prácticamente creo que estuvimos unos 15 días pensando qué vamos a hacer con este nuevo proyecto que apenas estaba iniciando. Casi no habíamos iniciado nada, solamente las visitas y buscar el consentimiento de las comunidades. Y luego de tanto pensar, pues nos dimos cuenta que otras organizaciones se estaban adaptando a la bendita nueva normalidad. Entonces, que estaban haciendo talleres mediante Zoom, haciendo esto. Y bueno, tuvimos que cambiar la modalidad. Hicimos un plan hablando también con Ricardo y con Beatriz, que nos apoyan muchísimo desde sus experiencias. Hicimos un cambio en la agenda. Y las entrevistas que te contaba, que era lo que teníamos prevista, la hemos hecho vía telefónica. Hicimos, como ya teníamos trayectoria de trabajar en las comunidades y tenemos los contactos de esos sabios, de esas sabias, entonces hicimos una lista de personas que tienen el acceso telefónico para poder llamarlos en el tiempo que ellos querían. Entonces dos chicas, una chica cuna y una chica en Verá, están haciendo las llamadas, ahorita están en eso ellas terminando. Hicimos una lista de contactos con 20 personas, 10 mujeres y 10 hombres cunas y 10 hombres y 10 mujeres en Verá. O sea, 40 personas estamos entrevistando. Esas entrevistas las hemos hecho ahora en abril, mayo, 2 meses. Las chicas las están sistematizando para ver qué resultados nos arroja y a ver si se puede hacer de esa manera, porque también es la primera vez para nosotras hacerlo de esa manera. Como te contaba, ¿no? Nuestros trabajos siempre son presenciales, de contacto directo. Nosotras viajamos a las comunidades, nos quedamos en las comunidades una semana haciendo talleres, teniendo contacto con las mujeres. Entonces, Creo que también nos ayudó mucho el hecho de que somos muy conocidas y que la gente ya sabía nuestro trabajo. Entonces, cuando llamábamos, la gente nos decía, ah, sí, claro, las chicas, ustedes iban a venir. Entonces, nos ayudó mucho esa facilitación de contacto que ya teníamos con las comunidades. Y las dos compañeras que están trabajando y están sistematizando, casualmente ahora que estamos por entregar el informe en agosto, nos van a rendir el informe de cómo ha sido su experiencia desde las llamadas telefónicas hablando con esos sabios y sabias de los contactos que ya teníamos. Eso por un lado. Segundo, también contratamos dentro de este proyecto a cuatro sabios, dos en Veraz y dos cunas, para que ellos desde sus experiencias nos escribieran, nos sistematizaran más que todo el conocimiento que tienen sobre los jaguares y sobre los felinos grandes. Ya nosotras sabíamos, porque como te dije, nuestra plataforma de trabajo también es la revitalización del conocimiento tradicional. Entonces tenemos una lista de contacto con los cuales ya habíamos trabajado. Le llamamos a esas personas y les dijimos que si podían escribir, en algunos les tuvimos que contratar una persona que los ayuden a escribir, porque tú sabes que muchos de estos abuelos no saben escribir, no saben leer, entonces tenían un asistente ayudándolos a sistematizar, sobre todo en el pueblo en Verá, y están mandándome en 5 páginas esa sistematización. La idea de esta sistematización ahora es convertirlo en una herramienta didáctica para que los niños al final del año tengan un cuento en el tema de jaguar o felinos grandes. Entonces, ahora estos meses es que estamos recibiendo los productos de los meses en los cuales hemos hecho el cambio. O sea, justamente hicimos el cambio abril, mayo, junio. Y claro, ha sido bastante difícil porque también dentro de las familias de las chicas se han enfermado, algunos han tenido COVID, entonces también nos hemos atrasado y dentro de esto hemos tenido que entender que las cosas dentro de la pandemia no son fáciles. Y lo otro es que el hecho de ser mujer, y es algo que también siempre hablamos dentro de la organización, nos triplica el trabajo porque somos mujeres, somos madres, somos profesionales. Entonces, hay horas en las que una compañera mía tiene que atender a sus nietos porque sus nietos ahora están en la escuela y ella es la maestra. Entonces, o hay lugares en los que ellas tienen que compartir el celular porque su mamá trabaja en la mañana, en la tarde ella usa el celular. No tienen, todas no tienen digamos, una laptop con cual trabajar, entonces se comparten. Y dentro de todo eso, nosotras hemos tenido que ser muy flexibles, entendiendo a las miembros de que también ellas son madres, son profesionales, y que todas en esta pandemia somos un lazo de amistades y de profesionales que queremos colaborar, pero que también entendemos que es una situación muy difícil en la que estamos trabajando, porque hay familias, como te contaba, que están que tienen COVID y que entran en crisis emocional y entran en crisis económica. Entonces, estos 3 meses no ha sido fácil. Y creo que muchas veces el trabajo de todas ha sido un trabajo en conjunto. O sea, todas hemos estado liderizando. No solo yo liderizo, sino que otra también hace un trabajo, otra también. Entonces, entre todas tratamos de sacar lo que podemos de este proyecto, porque no solamente tenemos este proyecto con pequeñas donaciones, teníamos otro proyecto que también estamos cerrando con Cultural Survivor, que es un proyecto de hacer unos audios en Enverga y en Cuna para sensibilizar a la población en tema de COVID. Entonces, escribimos unos guiones. Las chicas se graban en Cuna y en Emberá, y la idea es que WhatsAppean. Nosotras le hemos llamado WhatsAppear. Mandamos esos audios mediante los WhatsApp de todas las redes de contactos que tenemos para que aquel persona que no habla español, pero habla Cuna y habla Emberá, puedan entender la situación difícil y puedan entender los síntomas del COVID, puedan entender las consecuencias de las familias enfermas y el aislamiento y todo este proceso. Y estos 3 meses ha sido todo un proceso de aprendizaje, creo que entre todas. Pienso yo que es un trabajo de todo un equipo a la cual uno está detrás de este celular y está así recibiendo llamadas, recibiendo correos. Todo el día uno está así como conectada y quedó interesantísimo porque Yaguara ya tenía ese video, pero lo tenía en español. Entonces usamos ese mismo video y lo que hicimos fue subtitularla en Emberá y en Cuna. Casualmente ahora, este mes de agosto, es el mes de la cultura Cuna. Es decretada por el Congreso General. Entonces, este mes de agosto hacemos una serie de actividades relacionadas a la cultura cuna y luego están los chicos jóvenes haciendo, cada año hacen un festival del arte dule, o sea, de que incluye todos los pueblos indígenas y los chicos han utilizado este material para poder hacer los cuentos y mostrar ese video online en los espacios en donde está. Naila, que es la que más está en contacto, una de las miembros, ella es cibernética porque está en todas. Y es bueno tener la juventud porque la juventud está en todas. De repente uno ya no es tan cibernética, pero los jóvenes de hoy en día están en todos lados. Entonces Naila ha mostrado ese video en el festival para los niños y ha mostrado y ha usado ese video en Emberá y en Cuna para los cibernautas. Y eso yo creo que es súper pues, para nosotras. Y luego también ese video la pudimos hacer llegar a la comunidad antes de la pandemia para la escuela y que la escuela lo tuviera como un material didáctico. Lastimosamente no lo hemos podido llevar a Ifetí, que es la otra comunidad, porque no tenemos acceso ahora. Están cerradas y tú sabrás que por la cuestión de como cada territorio es autónomo, han decidido cerrar las fronteras. Entonces nadie puede entrar ni pasar por las fronteras de las comarcas indígenas, a menos que tenga un salvoconducto con el Ministerio de Salud. Entonces, en ese sentido, nosotras estamos también, no hemos podido movernos a las comunidades. Entonces, el material de Ifetí en verano no lo hemos podido llevar a la comunidad. Pero la otra sí pudimos hacer un taller y mostrarla en la comunidad. Y yo creo que son ese tipo de materiales que se necesitan. Y la idea es por eso, ahora con la sistematización que estamos haciendo con los viejos y los sabios, unas y verás, es que con ese material podamos imprimir ahora cuentos para los niños. Sí, yo creo que uno de los aprendizajes de nosotras es adaptarnos a esa normalidad y darnos cuenta que en realidad las redes de comunicación en estos momentos juegan un papel muy importante. Entonces yo creo que las organizaciones de ahora, aunque es un poco difícil porque a veces en las comunidades tú no tienes el acceso a la tecnología y qué triste que ese acceso no llegue como debería de llegar a estas comunidades afectadas, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, tenemos la comunidad más, una de las comunidades grandes como la comunidad de Ucuseni, que tiene que 65 castos actualmente y no tienen señal de celular. Entonces, cuando tú te das de cuenta de que hay lugares que no tienen acceso a la comunicación y no tienen acceso a la tecnología, tú te preguntas cómo puedes ayudar a esas comunidades. Entonces, yo creo que el hecho de que tú puedas aportar, ya sea haciendo estos materiales para los niños, ya sea sensibilizando en tema de la conservación, pero también sobre todo tomando en cuenta de que existe un conocimiento tradicional y que hay que rescatar ese conocimiento tradicional y que las miradas no son iguales, o sea, no es lo mismo que lo que la mujer piense o lo que el hombre piense o lo que los niños piensen, que cada uno tiene una perspectiva diferente y si uno lo toma en cuenta dentro de estos proyectos comunitarios, pienso que es sumamente importante. Entonces, uno se adapta a esos cambios y uno ahora en estos tiempos de pandemia, las redes juegan un papel muy importante porque en menos de un minuto todo el mundo sabe lo que tú estás haciendo, pero también hay comunidades en las que a lo mejor lo que tú piensas que deberían saber, no saben. Entonces, tecnologías sencillas creo que también sirven para que llegue la información a las comunidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que las organizaciones de hoy en día tienen que adaptarse a este nuevo sistema, pues aprender estas redes de comunicación, aunque a veces uno no le guste. Pero también creo que hay que incorporar la participación de las mujeres, o sea, hay que incorporar de que las mujeres somos un ente muy importante en la toma de decisiones comunitarias, conservación, rescate, o sea, todo lo que tiene que ver con el hecho de que es un derecho tuyo de mujer para poder participar. Pero también la mujer, creo que es hoy en día la mujer que está en muchos campos, no solo de la profesión, sino de la familiar, tiene que estar pensando en qué llevar de comer a la familia, el miedo a contagiarte por el COVID. Entonces yo creo que son situaciones muy difíciles que estamos viviendo todos. Entonces yo creo que la recomendación sería volver de nuevo a nuestras raíces, tratar de ver por qué ahora estamos viviendo esta pandemia. Que tratamos de ver cómo equilibramos de nuevo ese desequilibrio ambiental que justamente nosotros mismos rompemos. Entonces, si cada uno aportamos a ese sistema, cada uno es un facilitador de este cambio, creo que podemos hacer grandes cosas. Y las mujeres creo que somos esa parte de esa sociedad que queremos ser inclusive e intercultural. Entonces, eso es lo que yo recomendaría, que tratemos de que todos podamos pa ser partícipes dentro de las soluciones y que también se tomen en cuenta todos estos conocimientos que se van perdiendo en muchas comunidades indígenas.